Aquí comienza Potaje con G, un potaje de noticias, jurisprudencia, actualidad y de vivienda. En primer lugar vamos a tener con nosotras y nosotros a Ángela Mateos en el Mirador del Libre Pensador, que como siempre nos trae nuestra compañera jurista temas muy interesantes. Hablaremos del desalojo del Casal del Club en el valenciano barrio del Cabañal. Hacemos una mención a Martín Arnal, libertario y guerrillero antifascista aragonés. Vamos a tener los testimonios de Conchi Cano, portavoz de Stop Desahucios, en el desalojo e intento de desalojo de Esperanza en el barrio de Torrero. Esperanza, como afectada, también nos contará su situación. Y vamos a tener la opinión de dos activistas que han intentado o han paralizado el desahucio de Esperanza. Todo esto amenizado con un poco de música será nuestro programa número 17 de Potaje con G. Y ahora comienza El Mirador del Libre Pensador. Una tarde más, muy buenas tardes de domingo. Tengo aquí a Pepe en el servicio técnico y aquí desde Radio Topo en el programa Potaje con G. Y firmando este espacio, Ángela Mateos, seudónimo de una jurista togada. Y como jurista togada en la actualidad de hoy, empezamos con este tema de que sí, que no, porque vamos a hablar desde el punto de vista jurídico y de la más fervorosa actualidad del consentimiento y de las vacunas del COVID. Así que nos hemos hecho eco del auto del 5 de octubre del año 2021 del juzgado de primera instancia número 6 de Teide. Este auto es también fruto del trabajo de la letrada Cristina Rosa Armas Suárez, quien está representando a la asociación Liberilum, que hemos invitado a nuestro programa y estamos a la espera de cerrar esta invitación de entrevista que tenemos con esta asociación. Para todos los oyentes, si no conocen esta asociación, es una asociación que está interponiendo y defendiendo los derechos fundamentales, tanto de las personas individuales, como en el caso que voy a comentar hoy, como de los colectivos en procedimientos de mayor envergadura. De esta letrada es el resultado de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre denegar las medidas gubernativas de pase COVID o pase sanitario, como se conoce, referente a la entrada a locales de hostelería y demás, en las que el Gobierno de Canarias quería imponer el acceso condicionado a la acreditación ante dichos establecimientos de la vacuna COVID o de PCR negativa o, bueno, lo que ustedes ya conocen. Aunque hoy no voy a hablar de ese caso en concreto, eso lo dejo para otro espacio que dedicaré con más detenimiento, sino que hoy empezamos el programa con este tema musical que sí, que no, que sí, que no, porque en alguno de otros programas hemos resaltado alguna medida judicial en la que a internados en centros sociosanitarios, es decir, residencias de mayores, se habían concedido medidas judiciales obligando o sustituyendo la autorización de la persona que no tiene suficiente juicio, pues bien por afectación de Alzheimer y patologías, ¿no?, asociadas a la tercera edad. Y bueno, pues habíamos visto cómo había habido una inicial jurisprudencia en el que en el País Vasco sí que se otorgó la obligación de vacunar a un residente de una residencia de ancianos. Pues bien, en este caso, defendido por la letrada de esta asociación que voy a comentar hoy, es un caso que se somete a un procedimiento de jurisdicción voluntaria ante un juez de la jurisdicción civil, y el demandante en este asunto es el Ministerio Fiscal, y es el Ministerio Fiscal quien plantea ante su señoría que sustituya el consentimiento de la señora en cuestión, que voy a conozco el nombre, pero voy a abstenerme de divulgarlo, evidentemente, una persona que se halla privada de sus capacidades intelectuales y siendo su cuidador el marido de ella. Y el marido se había opuesto a la vacunación de su esposa. Es por ello por lo que este asunto llega a manos del Ministerio Fiscal, quien interpone demanda para establecer medida judicial a tal efecto de la vacunación. Pues bien, en este auto que se dicta, por si alguno quiere encontrarlo, es del juzgado de primera instancia número 6, se refiere al procedimiento de jurisdicción voluntaria número 848/2021 y es el auto número 627 del año 2021, de fecha 5 de octubre del 2021. Pues bien, el interés de este auto, que para dejar evitar ansiedades innecesarias, ya adelanto, que concluye la no autorización para la vacunación de esta persona incapaz e intelectualmente, como estoy hablando, me parece una interesante lectura de sus fundamentos de derecho, porque más allá de resolver la cuestión individual, creo que es de interés de todos los oyentes de este programa conocer los fundamentos jurídicos sobre el marco jurídico en el que nos estamos moviendo los ciudadanos o soportando situaciones en las que hoy en día, además, se plantea un debate imberbe como si la vacunación debiera o no ser obligatoria. Pues bien, resaltar de este auto que en sus fundamentos de derecho lo que en primer lugar establece es que las vacunas tienen una consideración de medicamentos especiales, es decir, no es algo inocuo, es algo que es con medicamentos y están sometidos a regulaciones concretas. Y como tales medicamentos deben ser evaluadas en la ponderación de los intereses. Bien, habla de cómo se autorizan estos medicamentos especiales y resaltar que dice que en general, para cualquier tipo de vacuna, y hasta la fecha, se considera que la vacunación es voluntaria. No obstante, indica la sentencia que podría haber una posibilidad de una vacunación forzosa, pero esta, según la legislación y el marco jurídico actual que tiene España, pasa por una serie de condiciones o de circunstancias. Esa primera condición sería que se tratara de una epidemia declarada en base a los artículos 4 y 12 de la Ley Orgánica 4.981 y lo que conlleva, sí o sí, la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio. Es decir, para imponer una vacunación forzosa no cabe un estado de derecho en situación ordinaria o normal de plenitud de derechos y sin restricción alguna a derechos fundamentales. Ese es el sentido de lo que quiere decir cuando aquí su señoría se detiene en el estudio de la ley de cuándo podría haber una vacunación forzosa. Solamente en una circunstancia que no estamos en estos momentos. Dice que el gobierno, en uso de sus facultades, también puede declarar el estado de alarma. Y una de las causas por las que se puede declarar el estado de alarma es la crisis sanitaria, y una crisis sanitaria estaría justificada, evidentemente, por una epidemia. Pues bien, no obstante, insiste aquí que la Ley 33/2011, que es la Ley General de Salud Pública, parte del principio general de voluntariedad en las actuaciones de salud pública. Y también hace referencia a la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública. Y la voluntariedad tiene sus matizaciones. Pero estas matizaciones se restringen a medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control. Y, desde luego, las vacunas pueden ser una buena estrategia, pero no están definidas así, evidentemente, como control. A su vez, remarca el juez, que la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones, establece que los facultativos podrán llevar a cabo intervenciones clínicas indispensables, pero siempre que sean en favor de la salud del paciente. Es solo cuando quedan autorizados los facultativos para actuar sin necesidad de contar con su consentimiento y siempre y cuando existen los casos que están tasados legalmente. Y no obstante, aunque además tienen que estar determinados en esos casos tasados legalmente, existe sí o sí la obligación de que estas autoridades sanitarias que actúan sin consentimiento deben comunicar a la autoridad judicial en un plazo máximo de 24 horas estas circunstancias de aplicación de tratamientos sin consentimiento, pero porque están justificadas en favor de la salud del paciente. Concluye aquí este auto, que dice, es decir, el principio general de autonomía de la voluntad solo admite limitación en circunstancias excepcionales y entre estas se halla el supuesto de riesgo para la salud pública. Aunque la regla general es la no obligatoriedad de la vacuna y solo excepcionalmente, amparándose en casos de epidemias y crisis y riesgo efectivo para la salud, es cuando se activan los estados de alarma y pueden activarse otros mecanismos de administración forzosa de tratamientos. Es decir, es cuando existe un riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo. Y cuando no es posible conseguir su autorización, consultando en las circunstancias que lo permitan a familiares y personas vinculadas, es cuando se pueden dar los supuestos en los que se puede actuar sin consentimiento del paciente. Pues bien, se recalca aquí en este auto, bien en negrita y subrayado, que en cualquier caso, en el supuesto de la vacunación con motivo de la pandemia COVID-19, nos hallamos ante una vacuna voluntaria. Y así lo fundamenta este auto en la estrategia de vacunación frente al COVID emitida por el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación de la Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Dice que, en segundo lugar, pasa el auto por referenciar como segundo fundamento jurídico el necesario consentimiento médico informado y la sustitución de este, que es el objeto de este procedimiento. Pues bien, una cosa que me ha llamado la atención de este auto, pero bien la voy a aplaudir como espectadora del resultado, es que aquí el juzgado pasa por partir de la declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los principios rectores aplicables a la materia del consentimiento por sustitución en las personas con discapacidad, siendo los principios generales el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, independencia y participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. Bueno, voy a saltarme todo el tema de la Convención de Discapacidad, lo cual viene también a ser un tema jurídico de actualidad, dado que ahora mismo, recientemente este mes de septiembre, es cuando se han modificado determinadas leyes y se ha de modificar determinados regímenes de tutela y incapacitados tendentes, como digo, a una mayor dignidad y autonomía de las personas con esta discapacidad. Pues bien, recalca este auto que la Ley Estatal de Consentimiento Informado, que es la Ley 41/2002 del 14 de noviembre, es donde se establece el marco jurídico del consentimiento por representación de las personas que están por situación transitoria o definitiva no capaces de tomar decisiones sobre tratamientos médicos. Pues bien, dice que la ley lo que marca es que en los casos de los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho en cualquiera de los supuestos en los que no la persona está privada de esta capacidad, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida y salud del paciente. Pues bien, aquí, a efectos del consentimiento, lo que viene a determinar el juez es que, es un fundamento jurídico tercero, que la ponderación prioritaria viene a ser en este caso entre el mayor bienestar y salud y vida del paciente como criterio ponderativo en la decisión. Y entonces, aquí dice que mientras que un paciente con plenas capacidades puede adoptar decisiones contrarias a la indicación médica y que incluso le pueda afectar a sí mismo y en contra de su salud, pero de forma consciente, el sustituto representante legal no tiene ese margen de decisión. Una vez acreditada y objetivada cuál sea la opción más respetuosa con el mayor beneficio para la salud, la vida y el bienestar del paciente, en cada caso concreto y respecto a una específica decisión médica, el denominado superior interés del paciente menor o carente de capacidad para prestar consentimiento vincula a su sustituto o representante legal y por ello de considerarse su opción contraria a tal interés superior, procede someter la decisión a criterio judicial. Insiste el auto, la ponderación prioritaria es el mayor bienestar y salud, así como la vida del paciente, según este marco legal, porque la decisión a adoptar debe ponderar la normativa sanitaria específica junto con los artículos 15 de la Constitución, que es el que reconoce el derecho a la integridad física, y el artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud. Pues bien, en esta ponderación de intereses concluye el auto que hay que denegar la autorización judicial pretendida porque no se han acreditado razones médicas fundadas y concretas que justifiquen la necesidad de suministrar la vacuna a doña, abstengo el nombre. Así que es de considerar cómo los jueces, ponderando el marco jurídico, están diciendo claramente, y quiero que no dejar consciente que el objetivo de toda esta intervención de hoy es tanto dar argumentos para quienes están en debates sobre si debiera ser o no obligatoria la vacunación. Eso pasaría, sí o sí, por otra vez suspensión de derechos fundamentales, otra vez pérdida de garantías, quedar otra vez en manos del gobierno bajo estados de alarma, excepción o sitio, si la vacunación se impone como obligatoria. Y además, también queda evidente que a fecha de octubre de este año no se han justificado razones de salud que beneficien a la salud del paciente la vacunación. Pues bien, esto no, los jueces no son negacionistas y no son conspiranoicos. La ciencia y el criterio médico pasa siempre por no hacer daño. Y la prevención nunca puede ser causante de ningún daño a las personas. Las vacunas no son ningún tratamiento para la salud. Las vacunas son un tratamiento preventivo que se aplican sobre personas que están sanas. Pues bien, las vacunas deben de tener una seguridad total de no provocar ninguna enfermedad. Estas vacunas, hablando con los procedimientos que existen en orden a identificar la seguridad de cualquier medicamento, no están dotadas de ese certificado de seguridad. Cuentan con una autorización provisional y por esa razón cualquier persona tiene que hacer su propia e individual ponderación del beneficio-riesgo. Es una decisión totalmente individual, como digo. Además, el criterio científico está a fecha de hoy desarrollándose y frente a situaciones como estas, en las que hay personas que no pueden prestar consentimiento por sí mismos, debiera establecerse, como dice este auto, el criterio de la ponderación de si ello es mejor para la salud y la vida del paciente. Esto además viene de plena actualidad ahora que empieza la vacunación en los niños, que evidentemente no son personas capaces de prestar consentimientos por sí mismos. Las vacunas son medicamentos que se inoculan y a fecha de hoy no existe ningún medicamento desinoculador de vacunas. Los procesos químicos y biológicos que provocan no se saben si son o no reversibles. No se saben si tienen o no efectos a medio plazo, no se saben si tienen o no efectos a largo plazo. Así que simplemente quería llegar a la más elemental y sencilla de las razones, que es actuar por, al menos cuando no se tiene conocimiento, actuar por conciencia. Y en esta conciencia apelo a los marcos jurídicos en los que establecen ningún interés, sino los criterios prioritarios, porque sobre esto, sobre el mundo del derecho, hemos construido nuestra cultura, hemos construido nuestra dignidad. Y volver o releer en el mundo jurídico según qué cosas ayuda a recuperar esta cultura de la dignidad, ayuda a recuperar el sentido común y escapar de las decisiones apresuradas, fanáticas y víctimas del terror que han sido impulsados por todos los medios para traernos a la situación en la que estamos hoy, de un caos jurídico en el que los gobiernos se han arrogado unas competencias antidemocráticas en España y en casi todos los países, en las que la misma población civil, parte de ella, grita la imposición de medidas restrictivas de derechos por el terror en su salud pública. A fecha de hoy, creo que solamente los hechos nos pueden dejar esa tranquilidad de saber que ya hemos sobrevivido a 2 años de pandemia, ya no hay terror que sufrir, ya no tenemos por qué tomar decisiones precipitadas, y ahora que no tenemos por qué tomar decisiones precipitadas, pensemos y razonemos. Así que gracias por su atención. Con todos ustedes, Ángela Mateos, con Pepe en el servicio técnico y firmado La Mujer Araña. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que es todo de siempre caerás sin levantar. Huracán el de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Le vamos a hacer un recuerdo a Martín Arnal Mur, libertario, colectivista y guerrillero antifascista aragonés, que falleció el pasado jueves. Martín Arnal seguía participando en la difusión de sus ideas anarquistas y era uno de los pocos testigos vivos de los tiempos de la guerra de 1936. El próximo 12 de noviembre hubiera cumplido 100 años y falleció el pasado jueves en Francia. Nacido en Angués, comarca de la Plana de Huesca, el 12 de noviembre de 1921, dentro de una familia de labradores afiliada a la CNT de Aragón y con pocos recursos, Martín Arnal Mur fue el sexto de 10 hermanos. A los 12 años empezó a trabajar como criado de una familia de Bespén. A los 15 participó activamente en la colectividad agraria de Angüés para recuperar las cosechas que se perdían después del golpe de Estado al general Franco. Era hermano de dos militantes del grupo Bakunin, de la FAI, José y Román, que fueron fusilados en Huesca al comienzo de la guerra. En marzo de 1938, con 16 años, fue movilizado por el gobierno republicano al frente orcense para participar en la construcción de fortificaciones y trincheras en Monflorite. Tras el avance de las tropas franquistas, huyó a Francia andando desde Angüés, pasando por Balbastro, Graus y Benás. El gobierno francés lo llevó en tren al campo de refugiados de Angoulême, junto con otros antifascistas aragoneses y españoles. Salió de allí antes de ser deportado a Mauthausen. Tal y como le sucedió a los que allí se quedaron, a pesar de que los alemanes advirtieron de sus intenciones al gobierno de Franco en reiteradas ocasiones, regresó al Estado español por Cervéré en febrero de 1939, pero enseguida tuvo que volver a Francia tras la retirada. Estuvo en Perpiñán, en un campo custodiado por la caballería francesa, y de allí pasó al campo de concentración de Argelès-sur-Mer, donde fue reclutado por el ejército francés. Trabajó en un campo de tiro de Bourguet, donde hacían pruebas con armamento. Ellos tenían que situarse cerca de donde iban a explotar los obuses para comprobar que funcionaban bien. Allí estuvo durante 7 meses. En Francia participó en la resistencia, en la reorganización de clandestina de la CNT y en las operaciones de penetración en el Estado español, a principios de 1944. Martín se encargaba de vigilar la frontera y reconocer el terreno para el paso de guerrilleros por la zona del Sobrarbe. En noviembre de aquel año tuvo que escapar de noche por el asedio de la Guardia Civil en Saravillo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, fue desmovilizado del ejército francés en marzo de 1945 y se quedó a vivir en Francia. Trabajó cortando leña en los ferrocarriles y en la construcción como albañil. En Rebastens conoció a Ángela Salas González. Ella procedía de una familia que emigró a Francia desde Almería por motivos económicos después de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y trabajaba en el campo. Se casaron en 1949 y a partir de ahí hizo su vida en esta localidad francesa, trabajando de albañil hasta su jubilación a los 63 años. Tuvieron un hijo y dos hijas. Tras la muerte del dictador Franco en 1975, regresó con Ángela a Angüés para vivir, mientras que sus hijos se quedaron a residir en Francia. En octubre de 2018, Martín Arnal vivió otro de los momentos más emotivos y esperados de su vida durante los trabajos de exhumación en una fosa común en el cementerio de los mártires de Huesca. Estos trabajos permitieron el hallazgo de los restos de 5 personas asesinadas por el fascismo, varios compañeros de Martín, entre ellos estaba su hermano Román, asesinado el 4 de enero de 1937. Román fue acusado de haber participado en las colectividades agrarias impulsadas por la CNT en Angüés. En verano de 2020, con su fuerza y alegría habitual, Martín participó en Voltaña en el estreno en el Festival Espiellu de En la misma tierra, una película que narra su impresionante y extraordinaria vida, dirigida por Marco Poitiaunquín y producida por Rubén Barranco y Raúl Mateo. Hasta sus últimos días, Martín Arnal siguió participando en la difusión de sus ideas anarquistas y era uno de los pocos testigos vivos de los tiempos de la guerra de 1936. El próximo 12 de noviembre hubiera cumplido 100 años. Su cuerpo irá a la tierra o al fuego, pero su recuerdo, su humanidad y su lucha permanecerán intactas en nuestra memoria y perdurará con nosotros su ejemplo. Las montañas te servirán de colchón y el viento de sábana. Nos deja su historia, su lucha incansable contra el fascismo. Que la tierra te sea leve. No te olvidaremos. Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Después de llevar más de media vida pagando los salarios de mi casa. Me tratan como si fuera un perro. Me echan sin decir media palabra. A ver cómo le cuento yo a mi... Quiero destacar esta noticia también que sucedió ayer. En los movimientos sociales, la policía desaloja al recién inaugurado Casal El Clot en El Cabañal. El sindicato de barrio del Cabañal presentó ayer sábado en redes sociales las instalaciones del nuevo centro social que albergará 4 proyectos deportivos, educativos y de apoyo mutuo. Horas después de la inauguración, la policía acudía al lugar y poco después lo desalojaba cargando en su interior. El barrio valenciano del Cabañal cuenta desde este fin de semana con un nuevo centro social, el Casal Popular El Clot. Se ha presentado oficialmente al público este sábado, después de que en las redes el sindicato de barrio del Cabañal llevaran toda la semana avisando de que en el día de ayer tenían una sorpresa preparada para los vecinos y vecinas del barrio. Finalmente, la sorpresa se ha materializado en un centro de estructuras populares, que albergará en sus instalaciones 4 proyectos educativos, deportivos y solidarios para las vecinas del barrio marítimo valenciano. Aunque la noticia fue celebrada por el vecindario del barrio y diversos colectivos sociales, pronto la alegría se vio eclipsada, cuando apenas habían pasado 3 horas desde el anuncio de la inauguración del nuevo centro social, agentes de la Policía Municipal de Valencia se personaron en la puerta del local. Según ha informado desde las redes sociales del sindicato del barrio del Cabañal, los policías habían tratado de impedir el acceso al local y cargado contra quienes lo han intentado. A las 4:49, el colectivo informaba de que el operativo policial había conseguido desalojar al grupo con cargas policiales en el interior. Desde el CLOT explican que llevaban más de un año intentando negociar la cesión del espacio del Ayuntamiento de Valencia y que ante la inanición institucional habían decidido dar el paso para recuperarlo y convertir este edificio público en un centro verdaderamente popular. Del mismo modo, el CLOT ha informado por sus redes sociales de que Sandra Gómez López, vicealcaldesa de Valencia y responsable de urbanismo del PSOE, se había comprometido a tener una reunión con el colectivo impulsor del espacio el próximo 4 de noviembre. El CLOT, Casal Popular del Cabañal y todas las estructuras populares siguen en pie y más vivas que nunca. Seguiremos informando, concluyen en redes sociales, agradeciendo igualmente el apoyo popular de la iniciativa. El primero de los proyectos planificados para ser acogido en las instalaciones del recién inaugurado Casal es el gimnasio popular, con tatami y clases semanales de diferentes deportes de contacto y acondicionamiento físico. Un espacio deportivo desde donde entrenar la autodefensa y tejer comunidad. El segundo proyecto es la Escuela Popular de Llavor, que proyecta acoger varias propuestas de educación y autoaprendizaje desde una perspectiva de educación popular y comunitaria, desde la base de las luchas y orientado a menores y adultos con aulas destinadas a este fin. Igualmente, se busca poner a disposición de los vecinos y vecinas del barrio alimentación sana, sostenible y accesible, a través del comedor popular a precios populares, un proyecto que anteriormente se desarrollaba en la Asociación Cabañal Horta, otra iniciativa del barrio orientada a la recuperación del espacio público y que desde hace más de un lustro gestiona un huerto urbano desde una perspectiva comunitaria, fomentando la participación, la educación y el cuidado del entorno a través de la permacultura y la agroecología. Por último, el colectivo busca que el nuevo Casal Popular sirva como base de reparto de alimentos del sindicato del barrio del Cabañal, una red solidaria de apoyo mutuo en que todas las personas que hacen uso de la misma participan directamente en su gestión y aprovisionamiento, que comenzó en el 2020 durante el estado de alarma y ahora se quiere trasladar al nuevo espacio. Que guarden su muñeca en una caja y que esta noche duermen con su abuela. A ver cómo le explico a esta jugada. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada. Que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Quíteme la luz del sol, no quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia.

¿Y los pequeños se dan cuenta también? No sé. Hombre, tienen 14 y 13 años y se dan perfectamente cuenta de la situación en la que nos encontramos y que nos vamos a ver en la calle, sin solución ninguna. ¿Y aquí, Esperanza, cómo ha sido tu vida aquí? Porque, claro. A ver, vives malamente porque tuve un corte de luz, ¿vale? Gracias a mi vecino de aquí, solidario del segundo, me pasó un cable y me dio luz para que mis hijos pudieran tener nevera, poder ducharse con agua caliente y poder sobrevivir como una persona normal. ¿Tu apellido cuál es, Esperanza? Fernández. Vale. Pues muy bien, muchísimas gracias. Nada. Ahora, ¿qué esperáis? ¿A que venga la policía? A que venga la judicial y la parte contraria. ¿Pero solo si la Sareb dice que no? Pues si la Sareb dice que no, que se procede a ejecutar el desalojo, pues en la calle. Vale, vale. Pues nada, no hay, no, esperemos que haya suerte y se pueda paralizar. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, que debe ser mis recuerdos, y déjeme sin alma. Quíteme la luz del sol, o quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Pero no me dejes en la calle, no destruyas mi labranza, que aquí yo no soy el culpable, no he perdido la esperanza. Quíteme la luz del sol, o quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin alma. Quíteme la luz del sol, no, quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin alma. Estructural que creo que necesita una solución contundente y creo que no se puede permitir que se eche una familia en la calle sin que haya una alternativa. Se pide que haya una alternativa simplemente. No es ocupar un piso por ocupar. La ocupación es una consecuencia de cómo están las cosas actualmente. Y creo que desde el gobierno y las instituciones se tiene que poner la voluntad para negociar y dar una alternativa habitacional a todas las familias. La policía se está sacando poco a poco. Sí, por la fuerza, porque oponemos resistencia pacífica para ganar tiempo mientras se negocian los juzgados, pero nos están echando ya poco a poco, uno a uno. A mí, por ejemplo, me han llamado gilipollas, pues bueno, la policía a veces actúa de esta forma. ¿A qué hora habéis estado aquí? ¿Puedo hablar? Hemos llegado a las 6, nosotros, antes de las 7, perdón. ¿Y tú pues lo mismo? ¿Por qué has participado en esta acción? He participado básicamente porque como solidario tengo presente que en este estado desahucian todos los días, gobierne quien gobierne, sea de color verde, sea de color morado, el problema es de estado, es decir, no se nos garantiza una vivienda pública ni una vivienda digna a la clase trabajadora. Día a día se está desahuciando, lo estamos viendo. Esto es un ejemplo aquí en Zaragoza, pero en otras partes del estado también están desahuciando. Y el derecho a la vivienda no es el único derecho al cual no nos asegura este estado, sino el de manifestación, el de libertad de expresión, el de organización. Tenemos compañeros detenidos, compañeros en la cárcel, compañeros a espera de procesos judiciales. Este es el presente que estamos viviendo ahora mismo. No tenemos nada. Tenemos que conquistarlo todo. Muy bien, pues muchas gracias. Lo dejamos aquí. Damos paso a nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas. Volvemos el próximo domingo a las 19 horas. No lo fallen. Pasen una buena semana. Buenas tardes a todas y a todos.